estoy en contacto con la diputada Laura Trapaglia. Buen día, diputada, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Hola, buen día a todo tu equipo y a la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, quería aprovechar, por un lado, para recordar un hecho espantoso, si se quiere, que le ocurrió a una embarazada, pero que motivó finalmente una ley que entiendo fue aprobada por unanimidad y que tiene que ver con el programa para la visibilización, detección, abordaje, prevención y erradicación de la violencia. Creo que no me olvidé ninguna palabra, diputada. No, es así. Bueno, por favor, recordemos por qué hizo falta esta ley y, por supuesto, la importancia de la ley, qué es lo que contiene. Bueno, como vos bien dijiste, con esta ley se pretende que el Poder Ejecutivo cree este programa de visibilización, detección, abordaje, prevención y erradicación de la violencia obstétrica, porque, como vos dijiste nuevamente bien, ha habido muchos casos que se han registrado en la ciudad de Santa Rosa, en el país, en todo el territorio, y muchos también que no los hemos podido visibilizar porque está como normalizado que sucedan. Entonces es por esto que se ha tenido que realizar esta ley para hacer el programa. La violencia obstétrica es toda violencia que se ejerce sobre la mujer embarazada durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio, y bueno, es algo que se ha naturalizado, que ya nos ha pasado a todas y no lo hemos podido detectar, y es por eso que se trabajó en esta ley, que se trabajó todas las diputadas de distintos partidos, pudimos hacerlo. La verdad que eso es de destacar, como también pudimos hacer en su momento la ley de cupo, y venimos trabajando en otras leyes también. Así que esperemos que pronto se ponga en práctica este programa, el Ejecutivo toda una política pública y que esta ley se reglamente a la brevedad. Bien, ¿el programa qué contiene? ¿Hacia dónde apunta? El programa apunta a, primero es efectuar, o sea, realizar este programa. Tendría la misión el desarrollo de un sistema de información permanente. Buen día, estoy en Puerén y en la vereda y pasa la gente y saluda. cada persona que pasa, bueno, saludamos. Por favor, salude. Primero, el saludo no se le quita a nadie, dice el dicho. Así que, dale. Por supuesto. Bueno, te decía que es la misión es el desarrollo de un programa que se brinde información. Todo lo que sea implementación y gestión de la política pública, para hacerlo va a estar como organismo competente, va a ser el Ministerio de Salud de la provincia o el organismo que en su caso lo reemplace, se van a hacer distintas acciones, se tiene que tener un control de los casos que se vengan registrando, también hacer estadísticas sobre esto, hacer distintas difusiones en distintos organismos, en los colegios, porque también tenemos el tema de embarazo adolescente, y para que podamos ir detectando, ayudando a todas las mujeres, cuál es en qué se convierte la violencia no obstétrica. Todo esto va a estar reglamentado por el Poder Ejecutivo en su momento, y bueno, esperemos que pronto se ponga en práctica. También es monitorear este proyecto, recomendaciones para los organismos, cómo lo pueden promover, promover los estudios, proyectos para investigar, recomendaciones a todos los organismos, cómo cómo actuar, porque esto también no solo es para sucede con las mujeres embarazadas, sino que también con los mismos profesionales. Tuvimos una charla en la comisión con la licenciada Jacobi y también nos manifestó que los mismos profesionales sufren agresiones de sus colegas, y esto también es muy difícil socializarlo. Bueno, estuvimos tomándonos conocimiento hace 48, 72 horas la situación del director del Hospital de Hacha, ¿no? Exactamente. Y vos sabés que uno también ha sido, no sé si víctima, y te das cuenta cuando estamos hablando con la licenciada Jacobi, y digo, uy, esto que me pasó también fue, y no solamente física, sino también psicológica, ¿no? ¿Cómo te pueden tratar o qué te pueden decir en el momento del parto? Que somos tan vulnerables. Uh-huh. Y esto afecta el estado de una embarazada, afecta también el bebé, porque tu estado físico y tu estado psicológico se manifiesta y es el bebé lo puede sentir, y para vos luego lo que es el puerperio te afecta de muchas formas. Entonces es muy importante, como también es importante que estés acompañada en ese momento, porque es un momento más importante de tu vida. Entonces decís, bueno, quiero estar con mi pareja, con mi marido, o mi mamá, mi hermana, mi amiga. Eso que no se permita es una forma de violencia, o que te digan lo tuyo es psicológico, no puedes quedar embarazada, y también es otra forma de violencia. Uno lo que está queriendo es concebir un bebé, y la verdad que te lo digan así es muy cruel. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, le faltaba alguna materia en la carrera por ahí que tenía que ver con tratar un poco bien o ser un poco más sensible. Sí, la verdad que sensibilidad cero. Sensibilidad cero. Yo siempre veo que cuando, viste, tenemos algún tipo de violencia, que también lo podemos tener entre mujeres, ¿no? Que sea entre mujeres. Yo digo, bueno, todos tenemos una mamá, obviamente. Tenemos una mamá de corazón, una mamá de... biológica, sí. Biológica. Entonces, cuando tratan mal a una mujer, yo creo que lo primero que tienen que hacer es pensar que todos tenemos esa mamá de corazón, de fisiológica, o tenemos una hermana, o tenemos una amiga, y no queremos que nos se lo trate de esa forma. Uh-huh. Entonces, es pensar en eso. Laura Trapaglia, diputada por el PRO, muchísimas gracias por tu atención. Vamos a comunicarnos nuevamente en cualquier momento para hablar de otros proyectos y de otras realidades. Un abrazo enorme para la gente de Puelen, de cómo Puelen. Está nuestro hermoso este pampeano. Y si encontrás sí, alguna gota de algún río, sacale una foto porque no es fácil mirá, encontrarla. Vos sabés que acá hay un gigante que está... poco desarrollado, poco utilizado, y eso es un proyecto que tiene tal intendente de poder hacer en algún momento algo con ello. Y si querés, en algún momento lo charlamos, también lo puedes te puedes comunicar con el intendente, que ahora vamos a recorrer algunas obras que él ha hecho, y la verdad que es importante luego, como vos decís, para nuestra provincia. Bueno, y acá hay agua que se está desaprovechando, que podría ser una buena un buen cambio para dar mano de obra aquí a la gente de Puelen. Después vamos a 25 de mayo, donde también vamos a hacer un par de visitas, vamos a tener una reunión con mujeres. Así que un día mes de viaje y muy fructífero, creo que va a ser. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Laura. Hasta la próxima. Por que tengas favor, buen día. Cuando dispongas, llamame. Hoy, perdón que no pude atender antes, pero estábamos en viaje. Sí, no, sí, lo sabíamos, bueno. lo comentamos, por eso no queremos molestarte. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Gracias y buen fin de semana.